Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra. Estamos escuchando esta versión de A desalambrar, interpretada por este cantautor chileno, Víctor Jara, del cual hoy recordábamos en el inicio de esta edición de Mañanas de Radio, en este 16 de septiembre, la fecha que se está cumpliendo vinculada a él, que tiene que ver con el asesinato en el Estadio de Chile, que actualmente lleva su nombre, Víctor Jara, en la capital chilena, el Estadio Nacional, donde agentes de la dictadura lo torturaron y asesinaron. Con el paso de los años se ha ido también procesando a responsables del asesinato de Víctor Jara. Esto ocurrió el 16 de septiembre de 1973. Y estamos precisamente a propósito de Chile estableciendo contacto con la Nación Trasandina, con Cristian Cruz, el abogado defensor en el tema de los derechos humanos, que hace tiempo no conversamos con él, y ya lo tenemos en línea. Cristian, los estamos saludando desde Montevideo. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Hola, Ángeles, Hernán, por aquí bien, espero que ustedes también. Bueno, un gusto reencontrarnos contigo. Cristian, queremos hablar de algunos aspectos de la realidad política en materia de derechos humanos también, pero bueno, venimos de hace pocos días de cumplir su nuevo aniversario del golpe de Estado. Queríamos también en principio ver contigo tu visión de cómo se vivió. Cada aniversario se da en un contexto particular, ¿verdad? Y hoy aniversario de Víctor Jara, de Víctor también, Jara, del asesinado de Víctor Jara. Sí, que lo estábamos recordando. Exacto. Ahora mientras hacíamos el contacto contigo. Bueno, sí, septiembre es un mes lleno de contradicciones e hitos, porque, bueno, recuerdo cuando era entre niño y joven, las protestas usualmente conmemoración al 11 de septiembre, y una semana después, exactamente los 18 de septiembre, se celebra las fiestas patrias, ¿cierto? La independencia, donde obviamente que todos los milicos y demás salían en su procesión. Entonces era como de una semana a otra el caos a esta verdadera glorificación del mundo militar o castrense. Pues bien, eso continúa, no más que los que ayer continuaban criticando al mundo castrense, hoy día celebran con ellos un porcentaje importante que son nuestras autoridades. Y respecto a los 51 años, yo creo que tenemos dos grandes aspectos que generan una dificultad, que es el Plan Nacional de Búsqueda, que es, como su nombre lo dice, determinar el destino final de las y los detenidos desaparecidos en dictadura. Y el punto es que yo creo que ahí ese ha sido el gran caballito de batalla del gobierno, porque los derechos humanos es mucho más que detenidos desaparecidos. Es garantías de no repetición, es persecución a los criminales, es buscar justicia también para todos y cada una de las personas ejecutadas, torturadas, y en eso el Estado no ha implementado una política oficial de persecución a los torturadores. También uno ve que obviamente no todos los responsables de las ejecuciones fueron debidamente investigados, mucho menos sancionados. Y bueno, este Plan Nacional de Búsqueda ha terminado siendo, creo yo, y así lo manifestó la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, una antesala para un negociado. Es decir, gente que uno, por lo que entiende, es cercana al gobierno o a los gobiernos democráticos de la Concertación, es decir, no a la derecha. Fíjese que se ganaron una licitación por más de $600,000 vía, una parte fue licitación y la otra fue trato directo. Lo menor, que son $90,000 y fracción, fue por licitación. Los otros 600,000, poco más, poco menos, dólares, $600,000, fue por trato directo. Entonces uno se preocupa, para, en definitiva, aunar la información, aplicar inteligencia artificial. Entonces ahí nos surge la duda, bueno, se está privatizando la información que por muchos años, sobre todo familiares, las víctimas, el mundo de los derechos humanos recabó. Y hoy día varios de los partícipes del Plan Nacional de Búsqueda han dicho que ese trabajo se está ofreciendo de manera gratuita por universidades y organismos chilenos e internacionales, pero el gobierno optó por mejor pagar, y cosa rara, a algún cercano del gobierno. En realidad, usted comprenderá que cuando digo que es algo raro, es absolutamente irónico mi comentario. Tenemos con que una de las personas que trabaja ahí es pariente, es nieta de uno de los genocidas que hoy día está cumpliendo prisión. Entonces, y eso no fue informado, porque si bien es cierto, nadie responde por lo que hacen sus padres o sus abuelos, una situación tan delicada como esa debe ser conocida e informada debidamente, porque uno también pregunta, bueno, ¿por qué no va a entregar información a sus seres queridos o al círculo de sus seres queridos? Y sobre todo cuando no han mostrado resultados en la búsqueda, porque si a usted lo contratan por encontrar o determinar el destino de detenidos desaparecidos y lleva varios años y no ha encontrado a nadie, bueno, obviamente que surge la legítima duda de para qué está. Uno de los temas que queríamos hablar contigo a propósito de este tema, derechos humanos, es el anuncio que hizo el 11 de septiembre el presidente Boric de que va a impulsar la derogación de la ley de amnistía respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Yo no tenía claro que había una ley de amnistía rigiendo, pensando en que han sido procesados militares en estos años, entre otros responsables también, por ejemplo, de la tortura y asesinato de Víctor Jara, quien estamos recordando hoy. Cristian, explícanos un poco cómo se estaba dando esto. Estaba esta ley de amnistía y a la vez había procesamientos. Mire, se lo voy a graficar geográficamente y voy a colocar, y yo espero que usted me ayude, una ciudad que solo ubico de nombre en Uruguay, Paysandú. ¿Paysandú tiene mar? Tiene río Uruguay. Tiene el río Uruguay nomás. Sí. Ya, o sea, no hay mar. En consecuencia, creo yo, no hay posibilidad de maremoto. No. Claro. Ya hace muchos años que el decreto ley, ni siquiera es ley, es un decreto ley, es una norma de la dictadura, ya no fue por un parlamento democrático, ni siquiera por un parlamento, dictó este decreto ley, y hace muchos años que nuestros tribunales ya no lo aplican. Entonces, Santiago tampoco tiene mar, obviamente acá hay ríos. Entonces yo siento como que nos están prometiendo una protección anti-maremotos. Entonces, claro, si uno lo ve de lejos, oye, pero en Uruguay hay mar, sí, en Chile hay mar, sí. Entonces es útil un dique anti-maremotos, claro. Pero lo que pasa es que donde están ofreciendo el dique anti-maremotos carece de todo sentido. Eso es lo que le quiero decir. Entonces suena súper bonito. Vamos a actuar contra este sistema legal que tiene un decreto de ley de amnistía. Es importante, sobre todo simbólicamente. Pero ya los símbolos llevamos muchos años. Entonces, ni nuestros tribunales están aplicando el decreto ley de amnistía, ni siquiera los abogados de algunos, no de todos, de algunos de los represores tampoco están citando el decreto ley de amnistía para intentar exonerarse de la responsabilidad penal. O nos fuimos, o buscan otros artilugios. Entonces, esto es para la, como se dice, esto es para la galería. Para la tribuna, eso, como decimos también. Claro, también. Sí, efectivamente. Estaba rigiendo esa ley, que no sé de cuándo será, si fue del primer gobierno post-dictadura, pero... 78, pero no, más o menos, no recuerdo con exactitud, 78, 79, 77. Ah, o sea, durante la dictadura. Durante la dictadura. Por eso dije que es un decreto ley, es un decreto que firmó el dictador. Bien. ¿No? Ya, que estos gobiernos democráticos, a pesar que en varias oportunidades tuvieron mayoría parlamentaria, no derogaron. Claro. Pero, digamos, fue dejada de lado, quedó como archivada, no se aplicaba. Claro, los tribunales, en virtud de argumentos, decir, mire, no se puede aplicar porque la normativa internacional a la que está obligada Chile lo prohíbe como consecuencia de las obligaciones suscritas por Chile. Es como si en cualquier país, en Uruguay, en Chile, en Argentina, existiera una ley antigua, no derogada, que diga que cada blanco puede tener dos esclavos. Bueno, usted verá que alguien se le olvidó derogar esa ley, pero eso no significa que pueda haber esclavos. Aquí es lo mismo. No, sin irnos tan atrás, pero es lo que se argumentaba contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que se aprobó en democracia acá en el año 85, si no me equivoco, para dejar de lado los juicios, o dejar, mejor dicho, librado a la voluntad de cada gobierno el investigar y procesar cada caso, y eso estaba violentando compromisos internacionales que Uruguay tiene también en esa materia, ¿no? Claro. Lo que sucede es que afortunadamente acá se pudo con tesón, con insistencia, recurriendo una y otra vez a la Comisión y por esa vía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se logró hacer sentido en la magistratura de lo injustificado y anacrónico en virtud de las obligaciones internacionales. O sea, aquí hubo argumentos jurídicos, fueron técnicos. Pero finalmente todo esto es política. Cada vez que se trata de inhibir el avance de la justicia o de focalizarla en unos pocos, como si solo Pajarito Silveira hubiese sido un psicópata, yo hubiese ido por todos los recintos clandestinos en Uruguay torturando, ejecutando y haciendo desaparecer. Aquí fueron conglomerados de agentes del Estado, algunos que por omisión no hicieron lo que era su deber, que ser valiente y proteger al ciudadano uruguayo, acá en Chile lo mismo, ¿ya? Entonces, muchas veces se quiere focalizar la responsabilidad en determinados agentes, lugares o circunstancias cuando hubo más de 17 años de dictadura en Chile y más de 10 en Uruguay. Perdone que no recuerde ahora los años exactos. En el caso Uruguay del 73 al 85. Sí. Ya, 12 años, claro, lo menos 12. Entonces, es complejo porque genera... obviamente un halo de avance, pero yo creo que no hay tal, y mucho menos con lo que le acabo de decir, que yo sé que mi crítica es minoritaria, lo he hablado con varias familiares y agrupaciones, es minoritaria, porque se juega con las esperanzas. Miren, estas mismas actividades que va el presidente, va a Carabineros, va a investigaciones, que la Policía Civil, va a Gendarmería, pero las Fuerzas Armadas no aparecen. Entonces eso es un símbolo inequívoco de que no hay un compromiso estatal y que ni este ni los anteriores gobiernos han tenido los pantalones o la falda para afrontar ese tema. Comentarle que yo hace muy poco me reuní con la segunda autoridad del Ministerio de Defensa de Chile, que es un subsecretario, donde le hice ver estos y otros antecedentes. Él es militante comunista, y lo único que recibí de él fue una respuesta como bastante irónica, por supuesto, de le agradezco que me recuerde nuestros deberes. Ah, bueno, qué tremenda respuesta. Afortunadamente no estaba solo, estaba con dos familiares, hijo y hermana de ejecutados comunistas en la dictadura, y donde fuimos a pedir un acto y un gesto de memoria, a insistir que todavía hay personajes comprometidos, obviamente con nombre y apellido, en la impunidad dentro del ejército, y también señalarles dónde están los archivos del ejército respecto a la dictadura, que se llaman archivos de guerra o archivos institucionales. Le pedimos que al menos nos diese una respuesta, un no. También nos sirve los no. Y tal como hacía la derecha y la Concertación, no nos dio respuesta, ni en ese instante ni a posteriori. O sea, dijiste, Cristian, el segundo, digamos, el viceministro de Defensa, claro, pertenece al Partido Comunista. Sí, se llama subsecretario. Ahora yo sé que lo tienen ahí en un rol meramente formal, yo se lo tengo claro, claro, pero ese no es mi problema. Claro. Claro. ¿Y la ministra es una nieta de Allende? Sí, ella ni nos recibe. Uh-huh. Yo creo que el otro caballero nos recibió porque le insistimos, siempre por los mecanismos legales, que íbamos a ir con dos familiares de militantes comunistas ejecutados. Entonces hubiese sido, yo creo que un poco complejo, sí, no recibirnos. Claro. No, te decía lo de la ministra Allende porque la nieta, perdón, veíamos una foto muy emblemática hace pocos días de una reciente conferencia de ejércitos que se hizo en Santiago, y está la foto de ella sonriente junto a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y toda la plana de altos oficiales de distintos países de América Latina que participaron, ¿no? Efectivamente, me gustaría ver una foto de ella sonriendo también con todas y cada una de las agrupaciones y víctimas de la dictadura en manos o de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Creo que eso sería parejo, una sonrisa pareja. Claro, claro. Cristian, a medida que van pasando los años, uno también se preocupa por las nuevas generaciones. ¿Cuánto se ha transmitido, cuánto se transmite y de qué manera a las nuevas generaciones lo que pasó? Te digo, nosotros viendo de acá, que estamos lejos, uh-huh, sin duda, por más que haya redes sociales y demás, pareciera como que son diferentes ahora los recuerdos, ¿no? Las actividades que se hacen. Me acuerdo, cada 11 de septiembre acá empezábamos los programas y era hablar de las manifestaciones que había ese día, lo que ya había pasado. No sé cómo fueron las conmemoraciones esta vez. Fueron más tranquilas, menos numerosas, porque también hay un aspecto psicológico. Ya no son 50, son 51 años. Exacto. Desde el golpe. Ya muchos de los partícipes, victimarios, víctimas sobrevivientes o sus familiares, o gente que se dedicó a la defensa de los derechos humanos en esa época, ya no está. Eso es algo biológico, es algo lógico. Y claro, yo creo que también es distinto que esto sea en un gobierno de derecha, en uno que se presenta, o que es de izquierda, o sea, a esta altura. Sí. Claro. Y no, más tranquilo. Mire, el año pasado hubo mucha actividad, pero yo finalmente creo que fue un verdadero Lollapalooza. Lollapalooza es como un festival musical, sí, bien grande, con varios escenarios. Y no fue solo mi crítica, algunos familiares también sintieron que era como un Lollapalooza a los derechos humanos. Claro. Es casi una, te invito a mi cumpleaños. Aquí hubo un chiste bastante con el logo del gobierno que más bien parecía, hola, te invito a mi cumpleaños. O sea, no hubo una actitud de fondo, creo yo. Mucho libro, mucha documental. Entonces, claro, yo creo que se más académica la cosa. Más académica, desde el punto de vista académico, hablaba justamente este fin de semana con una profesora, entonces me decía que yo tampoco sé si ella representa lo que ella me cuenta, representa todo lo que ocurre en los colegios. Que en muchos colegios donde se discute este tema, los profesores y profesoras le explicaban a sus alumnos, mire, este es el marco, y ahora ustedes toman una decisión. Así como decían ustedes, qué estuvo bien, qué estuvo, si esto estuvo bien o mal. Entonces me dice, yo no creo que ese sea el punto, que eso no es lo correcto, porque uno no puede dejar al arbitrio la decisión si estuvo bien o estuvo mal violar los derechos humanos. Eso no puede ser objeto de debate ni de discusión. No puede ser objeto de debate, oiga, estuvo, mire, este es el hecho, esta persona lo torturaron, dígame si estuvo bien o mal. No puede ser objeto. Claro. Entonces, eso me llevó a pensar que obviamente nos falta mucho. Incluso en esos aspectos que uno creía, mira, qué bien que se discuta esto en los colegios. No está bien. Y ahí yo, obviamente, que concuerdo. Y recién ahí me percato, porque esto es tan constante que uno cree que está bien, que solo en el colegio mi sobrino o por ahí me cuente, mira, tío, pasó tal cosa en el colegio. Y, ah, qué bien que estén hablando de esto. No, es mucho más profundo. Sí. Para que esto no vuelva a ocurrir, para que no se repita, para que no se mediatice, para que esto no quede como un punto medio, porque no puede haber punto medio en las violaciones a los derechos humanos. Está claro, está claro. Bueno, y esta semana es una semana que es intensa también, por lo menos lo que hemos conocido por chilenos que conocimos personalmente. Se viene el 18 de septiembre, que es una fecha también de mucha importancia para Chile, obviamente, una fecha patria. Correcto. Y esto se tiñe también, ¿no?, de estos temas, imaginamos nosotros. Sí, pero hay un acuerdo, yo creo, tácito, por eso digo, comencé mi comentario cuando era niño, joven, claro, sí. Cuando veía una semana, era casi la revolución, entre comillas, sí, con ojos sí, de sí, desde claro. La población, ¿no?, desde los sectores acomodados. Y la otra semana era como todos preocupados de la fiesta, el vaso sí. de chicha o vino, la empanada. Sí. Esto era absolutamente bipolar de una semana a otra. Bueno, sí. Eso sigue ocurriendo. Hoy día el gran tema de discusión, y que lo ha planteado y lo sigue planteando la derecha, es la seguridad, sacar o no a las Fuerzas Armadas a la calle. Fuerzas Armadas que la verdad no quieren salir y que es lógico. Porque imagínese qué va a hacer un militar con un fusil frente a un asalto. Dispara, si se equivoca, mata a 3 personas sin problema. No, no, no. Y además, es subsidiar idea policial. La pregunta es, ¿por qué la policía no da abasto? ¿Qué está haciendo mal la policía? Entonces, en vez de plantearnos esa pregunta, cuando ahora tiene más recursos, más hombres, donde la izquierda le tira flores a la policía, la derecha siempre lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y esa es la pregunta, yo creo, de fondo. Sí, pero bueno, sí. Viene el 18, hay muchos días festivos. Ayer hubo un Tedeum, vimos a Boric en un Tedeum, que estuvo el gobierno de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Correcto, que son los evangélicos, la continuación, algo así como de los protestantes. Sí, señor. Y que han sido históricamente de derecha, salvo sí. excepciones, y de hecho el Tedeum evangélico se inicia con la dictadura de Pinochet. Y yo recuerdo, sí, recuerdo que al final de la dictadura un pastor incluso dijo, si tenemos que salir y tomar un arma, en definitiva por defender a Pinochet y su gobierno, lo vamos a hacer. ¡Mi madre! ¡Ay, ay, ay! No, no, sí, yo creo que las iglesias se... también tienen posiciones, no, yo creo, tienen posiciones políticas. Aquí históricamente hubo un Tedeum que, si mi memoria no falla, Allende pidió o solicitó que fuese ecuménico. Claro. Por lo tanto, donde podían participar distintas confesiones, que me parece son más unitarios que un Tedeum solo católico, solo evangélico, sí. solo una acción de gracia judía o de cualquier otra, en definitiva, confesión religiosa. Sí. Bueno, pero en este de los evangélicos, Boric, por lo menos él puso en sus redes sociales que es tremenda la energía y el apoyo que transmiten en sus oraciones. Se ve que estuvo cómodo también allí. ¿Qué decir eso? ¿Qué más va a decir? No, mire, en realidad no me gustó, me aburrí, estuve todas horas parado. Yo imagino que, claro, sea molesto, tiene que decir eso. Está claro. Y es importante la opinión del cuerpo evangélico. Y aquí hubo evangélicos que fueron fundamentales también en el apoyo a las víctimas de violaciones de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces aquí no hay que meterlas a todos en el mismo saco. Pero de todas maneras sí valoro que haya, si por último no van a hacer un gran acto ecuménico con todo, bueno, hay que respetar obviamente los distintos credos, le guste o no le guste a uno esa confesión, porque es parte de la democracia, eso sí que debe ser así. Exactamente. Bien, Cristian, nos quedan 5 minutos, estamos llegando al mediodía acá en Uruguay y queríamos aprovechar también para preguntarte un tema que a nivel internacional trasciende medio como de crónica policial y de terrorismo, como vos sabés y sabemos que estás vinculado también desde lo judicial a la realidad de grupos de los pueblos originarios de Chile, de mapuches. Hemos visto noticias de un mega operativo contra un grupo mapuche en los últimos días, que se habla de un muerto, un policía herido, detenidos. ¿En qué está esa situación? Sí, no se dio mucho detalle, quizás por toda la contingencia. Mire, es muy difícil porque, a pesar que obviamente vivo aquí en Chile, no toda la información está disponible, ni siquiera oficialmente se dieron, como en otras ocasiones, mayores especificaciones. Solamente se dijo que fueron a un lugar con órdenes, obviamente, en regla para detener, allanar, que una de las personas se resistió, sacó un arma y que en legítima defensa fue abatido. También dieron mucho hincapié en que la persona fallecida o asesinada, si efectivamente tenía un arma y disparó, bueno, obviamente que es difícil no concordar con que a cualquiera que lo apunten con un arma y le disparan tiene derecho a defenderse, eso es así. Y se hizo mucho hincapié con que esta persona no pertenecía a ningún pueblo originario y que ya tenía antecedentes penales anteriores por distintos ilícitos. O sea, es difícil en esta nebulosa donde más ha entrado fuerte los crímenes muy violentos, muy, muy violentos, distinguir cuándo hay una actividad delictual de otra que quizás no lo sea. Recordar que hace poco mataron a 3 carabineros, policías, aparentemente en una emboscada, después sus cuerpos fueron quemados, yo supongo que ya estaban fallecidos. Entonces yo también creo, como lo hemos dicho en otra ocasión, hay límites que no se pueden cruzar. Y uno de esos límites, y habiendo yo trabajado en la causa de los quemados vivos por los militares en dictadura, es tú no puedes, o sea, ni remotamente hacer algo así. Y después se supo que algunos de los partícipes de este crimen de los carabineros eran parientes de la persona de un mapuche que estaba siendo indagado, del cual no participó del crimen y de hecho no fue o no ha sido objeto de investigación. Lo que quiero decir es que es demasiado confuso, demasiada información, y sumarle a eso que hoy día estamos con filtraciones de chat, de conversaciones telefónicas por WhatsApp, de círculos de poder en que se elegían ministros de Corte Suprema, ministros de Corte, fiscales, donde el nivel de corrupción vinculado a los respectivos gobiernos ha sido mayor. Entonces, es muy, muy, muy complejo en este escenario enfocarse en una o más noticias y profundizar en ella. Muy bien, Cristian, no sé si vos querés agregar algo más. Sabemos siempre muy activo en todos estos temas que estamos conversando, no es solo tu opinión, sino que sabemos de tu trabajo. No sé si vos querés agregar algo más. No. Mire, yo obviamente que preocupado también por lo que ocurre con las próximas elecciones que van a haber aquí, que son municipales, y en razón, porque eso va modificando el ambiente político, y en razón justamente de estos chats que los comentaba, yo creo que van a influir en el resultado. Sí. Donde la derecha venía muy firme y dura, pero la mayoría de estos chats se vinculan a personeros de la derecha, sobre todo de la derecha, del expresidente Piñera. Entonces, bien. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Un abrazo, un abrazo de vuelta muy grande para ustedes y, como siempre, muchas gracias por su preocupación e interés. Quedamos contentos acá con el reencuentro. Un abrazo. Un abrazo. Familia y su niño querido, un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal, el de los hospitales colapsa.